Pero bueno, cambia igual la situación, ¿no? Porque, digo, con todas estas cuestiones, que es un tema, el tema económico en Buenos Aires, pero cambia la situación de estar en Santa Elena, donde, sí, hay, ¿no? Aquí lo que pasa es que por lo menos tenés oportunidades de todo tipo, eso seguro. Bueno, y ahora, nada, está surgiendo otro problemita también, que bueno, pues tengo unos problemas donde estoy viviendo también, así que... No, yo vivo de aventura en aventura, es como hora de la aventura all the time, es como cualquier hora mía es la hora de la aventura. Eso, o sea, no me puedes ver. Ayer sí, por ejemplo, la pasé toda la tarde tranquilo, es más, hice un post en mi Instagram, antes de bañarme saqué una foto y después puse que me pasé toda la tarde mirando películas europeas, lo que me gusta hacer, tiradito, ahí, nada. Pero yo ya sabía, mañana es volver al trabajo. Mañana es volver a lo diario. Mañana es el trabajo, mañana... son otros problemas que tendrás que resolver, mañana es esto, mañana es aquello, y yo te va, por favor, bueno, por hoy es esto, por hoy no pensé. Y bueno, nada, desde hoy fue ayer y ya hoy es otro día. Claro. Así que, nada. Pero sí, lejos de quienes te agreden está bueno también, ¿no? Digo. Mínimo, mínimo. Eso. Pero igual te digo, los micromachismos los encontrás en todos lados, ¿eh? Totalmente. Lamentablemente hasta en nuestra propia comunidad, lo cual es, es grosso. Pero bueno, nada, yo tratando, ya te digo, de seguir. Al otro día también en Instagram me preguntaron, ¿cómo hacés yo para ser siempre positivo? No sé cómo hago para ser positivo, pero sí, resisto siempre todo. También pareciera que me gusta estar, digamos, todo el tiempo en una aventura, y no es tan así a veces, pero lamentablemente, bueno, mi vida es, no sé, es un campo político y llama aventura, cosas, ¿me entendés? Como ya cuando apenas resuelvo algo, se abrió toda una... un espectro enorme para resolver otra cosa más. Entonces yo digo, ok, no tengo paz. Pero bueno, viste esa una serie o algo así que decía, aquí no hay quien viva. Y bueno, es así. En mi vida, digamos, más o menos por ahí. Más o menos así. Así que bueno, nada, ahora estamos organizando... No me rindo, y bueno, hicimos otra rifa y la estamos vendiendo manual. O sea, imagínate lo que es en Buenos Aires, vender una rifa manual. Es como, ¿por qué no? Es como, ay, contame dificilísimo, todo. Claro, dificilísimo. Claro, es como, te doy 2 metros cuadrados de arena, contame todos los granitos. Y, ah, dale. Claro, entonces, más o menos así. Más o menos. Entonces, bueno, nada, eso. Estoy viendo que si consigo otro trabajo más, porque quiero asegurarme bien por las dudas. Son 2 trabajitos de medio tiempo, va a ser un sueldo más o menos el básico, ¿no? Pero, qué sé yo, nada te garantiza que al otro día, qué sé yo, a show por trans lo rajen, no sé. Sí. Es así, ¿no? También lo he dejado muy claro, de que no todo lo que brilla es oro, de que no todo es rosa, y que si sos trans tenés siempre un 70% en contra, 30% a favor. Entonces, si podés ganar con esos 30, bueno, genial. Si no, lamentablemente tenés muchas más cosas en contra, la vara de medir es más alta siempre, y tenés que saltar más alto siempre, y nada, yo mismo por ahí digo, sí, ya conseguí, pero a veces no es ya cantar victoria, porque nada, puede cambiar de un mes al otro, o pasar algo en el medio, lo cual, bueno, no sé, también mi circunstancia misma es difícil, o sea, nada me garantiza que nada pase algo, y espero así no sea, pues ya... A veces no sé cómo voy a confrontar ciertas situaciones mínimas, cotidianas, imagínate cosas más grosas, como no quiero, por favor. Y nada, no garantiza que ya esté todo ganado, digamos. Y yo siento que hasta que no esté el día que me digan que estoy absuelto, y que encima me digan, che, el Estado te va a devolver algo de todo lo que te destruyeron. Bueno, hasta ese día creo que no voy a estar en paz, o no voy a dormir en paz como pensando en, okay, ya está, ya tengo un trabajo, me quedo en tal lado, o con ese trabajo y con el otro puedo pagarme tal cosa. No, porque hasta ahora es todo como si fuera préstamo. Claro. Es como esto que tengo ahora por 6 meses u 8 meses, es casi como si fuera una vida prestada. Tenés y es grosso que lo diga, porque eso también hace que por ahí me deprima mucho. Hay días que lloro un montón, porque digo, ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿O con qué motivo me levanto mañana si al final pasado no sé qué va a pasar? ¿Entendés? Pero bueno, nada. Mucho siempre mi frase, la voluntad de resistir y de seguir, digamos, pero sí, por ahí es eso, de que no sé qué va a pasar mañana y que no sé sí, es eso, es vivir una vida de prestado y no sé, que hasta que no esté resuelto, en verdad resuelto, en mi vida va a seguir estancada. ¿Y ahí? Y no es justo, es bastante triste que un humano, ni siquiera voy a hablar de género ni nada, un humano, tenga que estar, que llore, ¿sí? Que llore porque no tiene una vida propia, sino una vida prestada por el esfuerzo quizás de montones de compañeros, por su esfuerzo propio también, pero que su verdadera vida está encasillada y está a esta hora en cajones, en escritorios de personas que van a, que pertenecen al sistema judicial de la nación, quienes van a ser, quienes van a decidir qué va a pasar con la vida de esa persona. Sinceramente no es justo, y todo eso lleva a dónde está la humanidad de eso, ¿no?